veces llegaba a tan amarga desolación que me sentía faltar la respiración, me sentía helar toda y sentía un escalofrío por toda mi persona. A veces se daba cuenta la familia y lo atribuían a algún mal físico y querían ponerme en tratamiento y llamar a médicos. A veces insistían tanto que lo lograban, pero yo, sin embargo, hacía cuanto más podía para quedarme sola, así que pocas veces lo advertían. Recordaba también todas las gracias, las palabras, las correcciones, las reprensiones. Veía claramente que todo lo obrado hasta ahí, todo había sido obra de su gracia, y que de mí no quedaba más que la pura nada y la inclinación al mal. Tocaba con la mano que sin él no sentía más el amor tan sensible, aquellas luces tan claras en la meditación, de modo que permanecía hasta 2 o 3 horas. Hacía cuanto más podía por hacer lo que hacía cuando lo sentía, porque oía repetir aquellas palabras: si me eres fiel, vendré para premiarte, si ingrata, para castigarte.